Hace tanto tiempo te quería escribir. Es la misma historia, mi vida lejos de ti. Besos mentidos, tu encanto banal, y yo que creía y quería más. Viajo en la noche del lento morir. ¿Dónde estarás? Pensarás en mí. Quiero dormir, el dormir sin soñar, no volverte a ver.